¿Dónde, dónde, dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado? Buscamos equivocados. Piedra Libre. Acá, nuevamente acá en la ciudad de Buenos Aires, y ya del otro lado del teléfono, uh-huh, ahí está nuestro compañero Nacho Nespría. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Dani, gracias. Buenas noches. Primero que nada, pedirle disculpas que iba a estar por ahí, pero este clima y un poco de gripe me metieron en la cama. Sí, ya tenemos a varios ahí en esa lista vista presenciales que no... No importa, hay que mejorarse. Sí, el clima no está ayudando. No está ayudando. El clima no ayuda para nada, Nacho, es cierto, es cierto. Bueno, acá te hemos convocado con estas expectativas, ¿no?, que se nos han abierto con el empadronamiento. Así es, o sea, el día 27 de julio AFCA finalmente dio a conocer el resultado de ese empadronamiento que se hizo allá por febrero-marzo, llamado a finales del año pasado, el empadronamiento para, vamos a decir, radios operativas sin fines de lucros en zonas de conflicto, que eran unas 17 zonas del país, uh-huh, es decir, las grandes ciudades. Y bueno, finalmente, después de mucho tiempo, porque estaba un poco retrasado el tema, salió el listado de 182 medios sin fines de lucro, radios puntualmente, que se consideran empadronadas. Uh-huh. Claro. En principio, este empadronamiento hay que entenderlo, digo, como lo que se, como resultado, vamos a decir, un proceso de lucha que se fue dando. Nosotros el año pasado en el Piedra Libre lo fuimos comentando, uh-huh, en la articulación de varias redes de medios comunitarios, puntualmente, o sea, lo que es de Farco, Amarg, la Red Colmena y la Red Nacional de Medios Alternativos, que a raíz de una serie de reclamos en AFCA y reuniones y peticiones, en su momento peticiones por un reconocimiento, llevaron, digo, como resultado a fin de año, esta propuesta de empadronamiento, que no es un reconocimiento con todas las letras de un reconocimiento más formal. Ajá. Es en sí un proceso, vamos a decir, de relevamiento, una especie de censo más preciso, por decirlo de alguna forma, del sector sin fines de lucros en lo que son las grandes ciudades. Y bueno, y ese proceso que implicaba una serie de presentaciones de papeles y una verificación de estado operativo, básicamente fue eso lo que consistió el empadronamiento, sí, dio resultado 182 radios sin fines de lucro. Eso es lo que salió el otro día. Este empadronamiento, hasta el momento, lo que permite, por decirlo de alguna forma, es la participación en los fondos de fomento que tiene por ley que otorgar AFCA y no mucho más. Hoy por hoy es eso lo único que está permitiendo. Uh-huh. Es un numerito que dice que alguien oficialmente fue y supo que vos estabas transmitiendo y sos sin fines de lucro. ¿Tiene alguna connotación técnica? Es decir, ¿se ha verificado que se esté emitiendo correctamente, por ejemplo, o solamente se verifica que está en el caso nuestro, que estamos al aire, por ejemplo? No, la única verificación que existió fue, o sea, por un lado administrativa, de que sean personas jurídicas sin fines de lucro, claro, y por el otro lado de operatividad, o sea, que está emitiendo. No parámetros técnicos, no da garantía sobre los parámetros técnicos, o sea, no es reserva de frecuencia, ni tiene un relevamiento de potencias de transmisión, o sea, más allá de lo declarado por cada uno. Y como te decía, es para el sector sin fines de lucro en términos generales. ¿Qué quiere decir esto? Digo, pudieron participar de este empadronamiento aquellos que tenían licencia, o sea, no pudieron, tuvieron que participar, los que tenían licencia, los que tenían un permiso precario, los que tenían un reconocimiento, una autorización, si estaban dentro de lo que se llama el sector sin fines de lucro, el famoso 33% que todavía estamos esperando. Sí. Si están, todos tenían que presentarse, o sea, estén, vamos a decir, tengan reconocimiento o no lo tengan. La idea, o sea, todo el que aspiraba a algún reconocimiento en el futuro ordenamiento del espectro tenía que presentarse. Entonces, digo, en estas 182 radios hay de todo un poco. Y ahí es donde a veces, o sea, AFCA confunde un poco los tantos, porque si uno mira así a vuelo de pájaro, digo, casi el 50% de las 182 radios son radios confesionales, no católicas, o sea, iglesias cristianas evangélicas, o sea, Testigos de Jehová y otras iglesias. Y esos, vamos a decir, en lo que es la definición de radio comunitaria, no entraría, claro, directamente. Y ahí es donde hay algunas trampitas que uno ve siempre, digo, porque la difusión, por lo menos, de este empadronamiento se hizo como el padrón de radios comunitarias. Claro, eso te iba conflicto a decir, claro. ¿Sí? Y no es así, es el padrón de radios sin fines de lucro. Sí. Dentro de esas radios sin fines de lucro hay un 30% más o menos que se puede considerar comunitaria. Claro. Porque, digo, la misma ley de medios define que es una emisora comunitaria. Claro, pero ¿quién difunde bajo el nombre, bajo el título de radios comunitarias? La comunicación pública que hizo AFCA. Pero, digo, la ley, o sea, la resolución que llamó al empadronamiento en ningún momento dice radios comunitarias. Claro. Sí, sí, habla, sí, de emisoras sin fines de lucro. ¿Y qué es lo que se hizo? Un empadronamiento de emisoras sin fines de lucro. Tengan permisos, no tengan permisos, o sea, lo único que había que estar es estar sin fines de lucro y estar operativa. Después, la difusión de que se pasó la semana pasada, el 27 de julio, es la que genera esta confusión, porque decir que todas son radios comunitarias pone en pie de igualdad cosas que no corresponden. Básicamente, digo, como decía, digo, cerca del 50% son radios vinculadas a iglesias no católicas, y después adentro de el otro 50%, por decir una forma, hay cosas como radios de la fundación del sindicato de porteros, Suter, sí, como es Radio Malena, que es una radio que transmite tango y tiene una alta potencia, un fin, vamos a decir, pertenece a una fundación pero tiene un fin de comercial, digo, se sustenta basada en la publicidad y apuntando a, vamos a decir, ampliar la audiencia para obtener, claro, mayores réditos, ¿no? Claro. A ver, no tiene el concepto de comunitario detrás. Y así tenés también, digo, la radio de la Fundación de la Universidad de Belgrano. Claro. Que digo, que está bien que tengan sus radios, porque acá es importante separar esto. Digo, que no es el problema que tengan sus radios y que emitan sus contenidos. O sea, pero lo que no se pueden equiparar esas radios con radios sin fines de lucro. Digo, hay varios sindicatos que, eso fue algo que siempre denunciamos desde el principio, que la no diferenciación de las radios comunitarias, alternativas y populares, del resto de las sin fines de lucro, pone muy despareja la competencia. O sea, porque si, no sé, nosotros, la colectiva, con su número de empadronamiento 83, tiene que ir a competir en algo con, o sea, Radio Malena, o el sindicato de Bañero de Mar del Plata, o la fundación de la Universidad de Belgrano, o el Instituto Superior de Enseñanza en Comunicación. Digo, son diferentes lugares que tienen otros. Digo, son sin fines de lucro esas radios. Ahí ponemos, o sea, digo, son sin fines de lucro las organizaciones que gestionan esas radios. Pero no es justa la competencia si tuvieras que, vamos a decir, competir a nivel de presentación de carpetas y demás, porque lo que está detrás es otra cosa, digo. Sí, claro. O sea, a eso le seguimos sumando ese 33% que tienen que ser para las radios comunitarias. Digamos, se alivianaría un poquito esa zona de conflicto si realmente estarían ubicadas en el lugar que corresponde, por ejemplo. Claro, pero las organizaciones que gestionan esos medios son sin fines de lucro. Uh-huh. O sea, después discutamos si esos medios son sin fines de lucro en sí mismos. Claro. Si su forma de sostenerse no es similar o idéntica a cualquier otro medio comercial, como explicabas vos lo de Radio Malena, por ejemplo. Claro, a eso me refería, digo, de que en sí, o sea, quizás, o sea, la organización que está detrás, sea una asociación civil, una cooperativa, una fundación, uh-huh, tenga la figura de sin fin de lucro, pero la gestión de la radio se diferencia bastante de una sin fin de lucro. Claro, de hecho, claro. Si uno toma mismo la misma definición que da de emisora comunitaria la propia ley de medios, tenemos que establece que la característica fundamental es la participación de la comunidad, tanto en la propiedad del medio como en la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación. Digo, esa definición es clarísima, digo, son medios abiertos a la comunidad, y hay muchos de estos medios que en realidad, o sea, tienen detrás una organización sin fines de lucro, pero que los medios tienen una gestión muy parecida a los comerciales. Algunos son incluso, digo, vamos a decir, cooperativas donde obtienen su sustento de lo que genera el mismo medio. Claro. Insisto, no está mal que tenga, que existan esos medios, y lo que no está correcto es que se los ponga todo como si fuesen del mismo sector, por decirlo de alguna forma. Claro. Y entonces ahora tenemos que seguir pidiendo un reconocimiento, una licencia, esto no, o van a intentar decir que bueno, esto es un reconocimiento. No, por ahora, como decía, digo, la búsqueda del reconocimiento hay que seguir, hay que seguirla porque en realidad, o sea, esto es simplemente, insisto, simplemente al día de hoy lo que habilita es participar en los Fomecas, que eso sí está limitado solo a las radios comunitarias. El Fomeca es el fondo de fomento concursable que la ley de medios establece, que es el 10% de lo recaudado por AFCA en multas y demás, sí, cosas. Y el Fomeca está destinado a radios comunitarias, pueblos originarios y de frontera. Ahí, o sea, ahí sí queda claro, porque de hecho las iglesias, las radios de iglesias o estas fundaciones, digo, no tienen posibilidad de participar, vamos a decir, como tales, porque no entra en la categoría de comunitaria. Claro. Pero lo único que habilita hoy por hoy el empadronamiento es la participación en los Fomeca. En determinados Fomeca que antes estaban vedados, sobre todo para los que no tenían ningún tipo de reconocimiento. Uh-huh. Después, solamente es un relevamiento para, vamos a decir, saber cuántas radios hay. Por dar un ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el relevamiento dio que hay 13 radios sin fines de lucro. Ajá. O sea, piensen en todo el espectro, sí, y solo 13, que aparte no significa que sean de potencias altas, digo. Claro. Y recorran el espectro a lo largo de la ciudad, digo, en los diferentes barrios y todo, y bueno, en toda la ciudad autónoma hay 13 radios que se, como si, que se reconocen y que uno podría confirmar que son realmente del tipo comunitario, alternativo y popular. ¿Sobre un espectro de cuántas radios FM podemos...? 100 se pueden poner, si fuesen todas de alta potencia. O sea que cuando se habla de una zona de conflicto, en realidad los que tienen conflicto con la zona son las autoridades, que no pueden regularla, porque no hay ningún conflicto. No, para cumplir el 33%, claro, no hay ningún tipo de conflicto. Claro. De hecho, este relevamiento te da, en una de las ciudades, digo, donde el conflicto es más latente o más presente, el número que queda empadronada puede ser 13, 15, digo, sí, hay que evaluar bien el listado, pero no es ese problemático. Y si a eso le agregamos, vamos a decir, todas las que están en el padrón, porque estas son las que nosotros definimos como comunitarias, alternativas y populares, pero claro, si tomamos todas las de la iglesia, todas que podríamos meter en el 33%, nos dan en toda la capital federal, ahí les digo, para que aproximadamente... Sí, sí. Dame un segundo que tengo que hacer los de filtros. Todas formas, siendo muy muy condescendiente con esta definición que ellos hacen en la difusión, ¿no? Que todas son radios comunitarias. Claro, siendo muy condescendiente. Por eso digo, pero como el 33% es para sin fines de lucro. Ah, es cierto, correcto. Sí. Yo me estoy equivocando. Entonces ahí tenemos que tener presente eso. Sí. Pero bueno, incluso sumando todas, o sea, iglesias, colectividad, la radio Malena incluida, uh-huh, vamos a decir, la fundación de la Universidad de Belgrano, llegan a 24 según el empadronamiento que son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buah. Si hablamos que, si fuesen todos de potencia A, que sería la máxima potencia, sí, puede haber 100 emisoras, o sea, no llegamos al 33% tampoco. Así que bueno, lo que hay que seguir es reclamando ese 33%, la implementación del plan técnico. En teoría, el 14 de julio se produjo la apertura de sobres de una licitación internacional para comprar un equipamiento para, en teoría, armar el plan técnico definitivo. Así que estaremos esperando a ver cuál va a ser la propuesta para eso. Es una resolución, vamos a decir, mediante software y dispositivos que se conectan incluso en las antenas, poder medir el uso del espectro en los diferentes lugares y de esa forma poder armar el plan técnico. Eso pasó el 14 de julio, veremos, digo, estamos ya a casi 7 años de la ley. Siete años. Y, 6 años. Y nada, y recién el plan técnico, recién ahora se cerró la licitación, sí, para los dispositivos tecnológicos, para poder hacer las mediciones, para poder elaborar el plan técnico. Nacho, ¿qué hacemos con el spot que tenemos una duda acá? Ese que dice, somos legítimos, queremos ser legales. Siga circulando. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Nacho Nesprías, acá, en esta columna de Medios y Algo Más.